que llegaste. Hay mucho que contar, cosas de qué reír y temas para conversar. Una noche contigo. Este es un espacio social. Inclusivo y musical. Ponte cómodo, que el cafecito ya casi está listo. Prepárate, que hoy vivimos una noche contigo. Una noche contigo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Bienvenidos a Una Noche Contigo aquí por la radio de la Casa de la Cultura por los 940 AM a los tiempísimos de la vida. No ha sido nuestra culpa, no ha sido nuestra responsabilidad. Todo por completo. Un par de días sí, otro par de días no. Esperamos que nos hayan extrañado un montón. Esto es Una Noche Contigo, el programa en donde usted puede hacer lo que usted quiera hacer, donde nos permiten ser como nosotros queremos ser y nos dejan hacer un buen programa lindo que nos gusta tanto. Esta noche, como milagro de la vida, creo que es el milagro del verano. ¿Se podría llamar así? No lo sé, vamos a ver qué nos dice el señor Esteban Ruiz esta noche aquí con nosotros en Una Noche Contigo. Bienvenido, buena noche. Es un milagro de la naturaleza. No, mentira, oiga, al mismo tiempo que usted se fue, me fui yo. Así que no me estés criticando, ni nada de ese tipo de cosas. Muy felices de estar junto a ustedes un miércoles más. Sí, es cierto, hemos estado un poco alejados de este programa, pero ha sido por cosas buenas, ha sido por cosas positivas. Y otra vez estamos acá con ustedes, otra vez estamos disfrutando, gozándola, compartiendo. Vamos a tener un programa súper, súper chévere con invitados igual. Así que no se despeguen de nuestra sintonía, porque se viene Una Noche Contigo. Se viene, ya está. Se viene, siempre se viene. ¿A dónde se viene? Se viene aquí en la Casa de la Cultura, www.radiocce.com. Si ve que no me he olvidado, Y en la aplicación, no sé si tenemos todavía no. Ah, hable serio, pues. Estamos en Play Store, en Android. Usted solo descarga, pone Radio CCE, se descargó, wow, y nos escucha. Y hola, ¿cómo están, amigos y qué amigas? ¿Cómo están? Ahí estamos. ¿Por qué dice todavía no? ¿A qué se refiere? ¿De qué habla? Yo no lo entiendo. Porque no estamos en iOS para Mac o iPhone. Estamos para dispositivos que tienen Android. Ah, o sea, solo para la Play. Entonces, exactamente. Entonces, suele pasar, pero ya estamos trabajando para que puedan ser iOS. Claro, como el señor tiene iPhone, por eso ya entendí el ya, aún no, todavía no. Ahora todo tiene sentido. A ver, contémosle a la gente, ¿qué ha estado haciendo usted, señor Ruiz, estas semanas que no ha venido programa? A ver, hemos estado trabajando bastante en una radio amiga, en una radio aliada, y realizando obviamente unas pasantías de mi universidad, acabando ya el segundo semestre. Vamos viento en popa para ser productores, locutores, padre, madre, sacerdote y todo a la vez. Así que felices de volver a estar con ustedes acá. ¿Y usted? Yo básicamente me fui de viaje, tuve un par de días de vacaciones, así que me fui de viaje, estuve recorriendo las parroquias de acá las parroquias de la provincia de Pichincha, conociendo a su gente, tradiciones, cultura, gastronomía. Realmente han sido unas muy buenas vacaciones, así que estoy feliz. Me faltó una semanita más, a ver de dónde me saco otra semanita para poder recorrer un par de lugares. ¿Se fue a la playa? No. Acabo de decir de Pichincha. Pues a la playa de... ¿La playa de dónde? No, sí, hay alguna... No, ¿a dónde me fui? No. Playa Chica, creo que sabe haber un lugar que es medio... Que medio se llame. Chico. No, en serio, si hay una zona que... Estuve en Gualea, en La Esperanza, en Tocache, en Cayambe, en Rumiñahui, en Pedro Moncayo. Lindo, lindo conocer... Probar sobre todo ese tipo de comida orgánica que viene de la tierra, sin pesticidas, sin químicos, en donde todo es natural y sabe mucho más rico. La mejor experiencia que me llevé, sin duda, es conocer a tanta cantidad de gente que viene de culturas diferentes, de formas de pensar diferentes, de formas de vivir diferente a la que nosotros vivimos aquí en la ciudad. Justo comentaba con una de las amigas que me fui a este viaje, es que aquí en la ciudad todo el mundo vive rápido, rápido, rápido, rápido, una cosa atrás de otra. Allá no, allá la gente vive muy tranquila, aprovecha todas las horas del día, pero de forma positiva. No es que no viva rápido, pero tal vez no vive tan apurado, tan estresado como lo hacemos nosotros. Entonces, su forma de hacer las cosas es de la forma tradicional, cocinando en leña, es decir, levantándose 4 de la mañana a prender la tulpa, desayunando a las 6, almorzando a las 12, tomando cafecito a las 5, merendando a las 8. Así que esa fue la parte más linda, conocer a la gente, sus culturas, su forma de vivir, su gastronomía, su forma de pensar, y por supuesto, siempre, siempre como los ecuatorianos, con los brazos abiertos, recibiéndonos súper bien. Tienen básicamente ya cronometrado y hecho una cronología de lo que van a hacer en los días hábiles o laborables. Tienen su trabajo ya definido, muchos de ellos son campesinos, ganaderos, floricultores. Entonces, básicamente es algo ya establecido, ya rutinario, por así decirlo. Sí, pero lindo, lindo poder ir. Por ejemplo, a mí me encantó el hecho de poder comer cosas orgánicas sacadas de la tierra en ese momento, preparadas, que ha sido cultivado por manos hábiles, por manos que han sido, que tienen la sapiencia en las manos, el conocimiento de ellos. Entonces, eso es muy lindo. Los productos riquísimos con el simple hecho de ser orgánicos. Deliciosos. Claro, totalmente, y naturales, que es lo más importante. Exacto. Qué bueno, ¿ah? Que pude traer algunas cositas también. Le di al señor Ruiz unas naranjas por ahí también, que las pruebe. Cuente lo que pasó con los bizcochos. Porque le traje bizcochos al señor Ruiz. Yo le traje, me fui a Cayambe y aprendí cómo se hacen bizcochos desde cero, desde que duro, difícil, ¿o no? ¿Qué trabajo más fuerte? Ah, la persona que hacía la masa del bizcocho tiene unos músculos increíbles de tanto mese, bate. Las manos deben ser, y a los dedos deben salirle músculos también. Seguramente, pero porque un ser humano es un tema muy fuerte. Músculos o quizás después de algún tiempo artritis, que puede pasar también, esas enfermedades. Porque es como tipo terapia, porque luego se vuelve una masita muy, muy interesante. Claro, pero cuando se vuelve rutinario también puede afectar si es que no se hacen los correctivos. Esperemos que no. Necesarios. No desvíe el tema. Entonces, yo fui a Cayambe y pensé en el señor Ruiz y le traje un paquetito de bizcochos, obviamente, que es lo tradicional de Cayambe. La debilidad mía, para que toda la gente sepa, es la lasaña, pero bueno, los bizcochos también me encantan. Los bizcochos me fascinan, junto con el queso de hoja y el dulce de leche. Es lo mejor que puede haber en el mundo para mí. Así que aquí la señora Cadena, muy amablemente, después de sus largos viajes y horas de rodaje, tuvo el tiempo de entregarme a mí una fundita de bizcochos. Fundita café, linda. Clásico, que adentro había otra fundita de plástico que aguantaba un poco la grasa de sus bizcochos. Yo llevé y me subí a un taxi para que me lleve a mi domicilio. Tal era mi cansancio que no me di cuenta, porque yo le puse al lado de mi maleta y solo cogí mi maleta. Solo cogí la maleta. Cuando ya estaba arriba, estaba en mi cuarto ya, listo para ir a dormir, me acuerdo de los bizcochos. Mar de lágrimas. Señores, mar de lágrimas. Porque esos bizcochos eran mi pasión. No, y los iba a disfrutar, obviamente, porque me encantan. Porque la comida de Cayambe, o por lo menos esas como chucherías, esas como postrecitos, porque yo lo considero como un tipo de postre, esos bizcochos y remojados con dulcecita de leche. Qué rico, qué rico. Qué ya habrá otra oportunidad de poder ir. Ya hemos de... Tuvimos también justamente le hicieron la invitación aquí a Chris a que vaya con la familia, que vaya con toda la gente a algunos lugares en los que fue. Entonces, ya hemos de ir y hemos de disfrutar de unos bizcochitos de ahí recién hechos. Por supuesto que sí, para que no se quede con las ganas, y ahí llevo yo y no le dejo por que favor, se pierda. Por favor. Ahí los bizcochos. Muy bien, así que bueno, eso ha sido un poco de las cosas que hemos estado haciendo, trabajando, haciendo cosas súper chéveres, así que por eso nos hemos ausentado dos programas y la semana anterior obviamente hubo la rendición de cuentas, ¿verdad? Fue una fiesta. Una fiesta que tuvo toda la Casa de la Cultura, fue una cena de gala hicieron cena, también. ¿Hubo comida? ¿Y por qué no nos invitaron a comer? Porque solo nos pidieron el espacio y nada más. Solo dijeron, oigan, van a hacer programa el miércoles y nosotros, chuta, no hemos hecho tres miércoles y ahora ¿qué hacemos? Sí, don Pat, no era para pedirles espacio nada más. Ah, gracias, don Pat. Que le mandamos un saludo enorme también y gracias por aguantarnos, esperarnos también en este sentido porque hemos estado con unos días muy, muy difíciles. A ver. Igual a Ladri, que no le hemos saludado a Ladri, un saludo enorme y gracias por el aguante también en estos días que no pudimos estar. Ya le vamos a saludar a Adrián, pero le voy a decir la información correcta porque usted puso cena, fiesta, farra, no sé qué, no, ha sido... La sesión solemne preparado por la Casa de la Cultura por los 75 años de fundación. Cuando hay una sesión solemne, de ley hay comida. De ley. Usted dijo cena. Por eso, si es que hay una sesión solemne, de ley hay cena. ¿Por qué? Porque vas en traje formal. Entonces, si vas en traje formal a una sesión solemne, por ende te dan comida. Listo, se acabó. Cena no es lo mismo que unos bocaditos, así que yo además, no sé si habría. Bocaditos. No sé si habría, ya lo vamos a averiguar. Bueno, el día de hoy vamos a dar alguna entrevista súper chévere, vamos a conversar, averiguar, a saber un poquito más. Así que el día de hoy estaremos hablando acerca de Olimpiadas Emprende y Actúa. Vamos a saber de qué se trata y cómo nosotros podemos también ser parte de Olimpiadas Emprende y Actúa. Así que está chévere el nombre, ¿eh? Olimpiadas. Sí. Me suena a deporte, emprende, me suena a cosas nuevas, muy bien. Y actúa, me suena que a través del deporte y las cosas nuevas que hagas, empieces a actuar. Lindo, ¿eh? Bueno, bien, esto bien, tiene bien como fin incentivar el emprendimiento en estudiantes de diferentes colegios del país, justamente a través de la creación de proyectos innovadores y de alto impacto. Entonces, estas propuestas serán presentadas ante empresarios, emprendedores y evaluadores técnicos. Y los ganadores, los 10 mejores lugares, ingresan a un proceso de incubación o aceleración comercial. Es decir, hacer algo ya de centro de emprendimiento y gestión de fundación, por ejemplo. O sea, ya darles vida. Exacto, darles vida. Así, tal cual. Con el fin de, exacto como dice Esteban, darles vida, llevarles a cabo. Así que vamos a hablar acerca de este tipo de emprendimiento, de esta muy buena iniciativa. Sí, muy bueno. Entonces hablaremos de Olimpiadas Emprende y Actúa, que ya están en proceso de inscripciones y será hasta el 20 de septiembre, así que tiene todavía tiempo, tiene todavía chance. Les iba a comentar alguna otra cosa más. No, nada más. Ya en la entrevista me voy a cuenta, oiga. Algo les iba a decir. Ya les deja con la duda. No me acuerdo ahorita, algo les iba a decir y ya me olvidé. Ya se va a acordar, el próximo miércoles. Sí, porque de aquí hasta que me acuerde. Sí. Bueno, entonces empecemos el programa, empezamos con musiquita, señor Ruiz, usted póngala, la que usted me estaba diciendo hace rato, voy a aceptar su sugerencia, por favor. Ponga la canción que usted está ahí pensando que tiene lista para poder sonar. No, espere. Ya sé lo que iba a hacer. A saludarle. Vamos a saludarle. Por favor, señor. 3, 2, 1, saludos al señor. Adán Tobe. Adrián Tobe. Muy bien, así que saludamos a Adrián, que nos ha hecho el aguante, que ha puesto la musiquita, que ha puesto el todo lo que ha podido poner. Muchísimas nos gracias. Nos ha colaborado muchísimo en estos dos, ¿no? ¿Cuántos programas dijo usted? Dos. Yo dije dos. Programas y el que nos pidieron. Y el que nos pidieron. Ahí está. Además. Completo. Entonces, dos y el que nos pidieron. Muy bien. Así que gracias Adri por todo ese aguante y aquí estamos ya nuevamente. Muy bien, entonces, vamos, señor Ruiz, con musiquita, ¿con qué nos vamos? Pero vamos con 1537 de Guardarraya. Y regresamos aquí en Una Noche Contigo. Mil las 37 veces te he pedido que nunca me dejes. Cuando la mentira veas que me envuelve con su manto cotidiano, diurno, y yo no pueda vomitar tantas cosas que me pretenden mentir, burdas cosas. Vayan, búsquense otro gil. Por eso yo me voy a tocar. Por eso yo me voy a jugar. Por eso yo me voy a escapar como un trío de locos. Y estás mágicas, electroacústicas, ganas de joder. Y estás mágicas, electroacústicas, ganas de joder. Siete veces yo te he pedido que nunca me dejes. Cuando la mentira veas que me envuelve con su manto blanco, diurno y cotidiano, y yo no pueda vomitar, no pueda vomitar, no pueda vomitar. Estás mágicas, electroacústicas, ganas de joder. Estás mágicas, electroacústicas, ganas de joder. Estás mágicas, electroacústicas, ganas de joder. Noche contigo. Porque unos nacen con estrella y otros estrellados. Conozcamos a nuestra estrella de la noche. Muy bien, y regresamos ya aquí en Una Noche Contigo por la radio de la Casa de la Cultura, por los 940 AM y por www.radiocce.com. Y como les habíamos dicho al inicio del programa, vamos a hablar de una feria súper chévere que se llama Olimpiadas Emprende y Actúa. Esto es algo muy interesante, además que está para estudiantes secundarios de acá de Quito, y nos estaban contando tras micrófonos que es la cuarta edición ya que se va a realizar. Pero nosotros no les vamos a contar, que por eso está el experto, el invitado del día de hoy con nosotros, la estrella de la noche. Ya le vamos a preguntar si nació estrellado o nació con estrella. ¿Cuál de las dos será? Así que está con nosotros esta noche, bienvenido, Vladimir Torres. Hola, buenas noches con todos. Yo soy Vladimir Torres, trabajo en Fundación Crisfe. Somos una organización sin fines de lucro con más de 24 años de experiencia en lo que es educación, en lo que es gestión territorial y en lo que es emprendimiento. Entonces estoy aquí para contarles un poquito sobre las Olimpiadas Emprende y Actúa. Esta es nuestra cuarta edición en la ciudad de Quito. En este año tuvimos nuestras primeras ediciones tanto en Cuenca y estamos en Guayaquil en plena ejecución. Qué entonces, chévere, pero no me respondiste la pregunta. Bueno, yo creo que nací estrellado. ¿Sí? ¿Por qué? Sí, no, solo un decir nada, yo nací con buena estrella. Eso, sí, nací sí, con no. buena estrella, esa es. Es básico. Esteban no ha dicho... ¿Estrellado o con estrella? Yo me estrellé, con éxito, pero... ¡Ah, caramba! Que veas nomás. Póngame por ahí algún efecto, por favor. Alguna cosilla lo por positivo, ahí. Positivo, Adrián, verás. Ajá. Muy bien, cuéntame de qué se trata Olimpiadas Emprende y Actúa. ¿Cuál es el objetivo? Bueno, el objetivo realmente detrás de todo este proyecto es despertar el espíritu emprendedor en edades tempranas. Entonces, la idea de trabajar precisamente con chicos de colegio, estamos desde el décimo año de educación básica hasta el tercero de bachillerato. Entonces, la idea de trabajar con estos chicos de alguna manera es fortalecer esas habilidades blandas que ellos ya tienen y que le vean al emprendimiento como una oportunidad de resolver problemas reales, cosas que están pasando en el mundo, que están pasando en el país, y la idea es generar emprendimientos que atiendan estas cuestiones. Nosotros estamos trabajando con los chicos enmarcados en los objetivos de desarrollo sostenible. Uh-huh. En este sentido, lo que buscamos es que los proyectos que los chicos generan vayan y apunten a un problema real que está ocurriendo en el mercado, un dolor de cabeza, qué sé yo, algo por lo que alguien está dispuesto a pagar, y en el camino generen triple impacto. No solamente se trata de impacto económico, queremos que ellos logren impacto social y logren impacto ambiental. Ese es el fin de la formación en Olimpiadas. ¿Cómo manejar el tema de las edades? Porque obviamente los niños de los primeros años no van a tener esa misma capacidad de, por ejemplo, de crear como las personas o los estudiantes que ya están en el bachillerato, por el tema de quizás madurez, quizás un poco de importancia. ¿Cómo manejar eso? Bueno, verás, nosotros el tema emprendimiento, y dicho sea de paso, el tema educación financiera lo trabajamos desde edades muy tempranas. Me atrevo a decirte que tenemos chicos que están desde la escuela, desde los 8 años. Sin embargo, el tema de Olimpiadas se enfoca en el bachillerato porque ahí descubrimos una oportunidad. Más o menos para el 2013 se crea una materia en el bachillerato que se llama Emprendimiento y Gestión, que en un inicio solo se daba en tercer año de bachillerato, uh-huh. pero después se da desde el primero al tercer año de bachillerato. Uh-huh. Entonces, si tú ya tienes una materia que está impulsando el emprendimiento, nosotros ahí vimos una dificultad y dijimos, a ver, ok, hay la materia, pero no hay maestros de emprendimiento. Entonces, las Olimpiadas nacieron como una suerte de proyecto de capacitación, de formación docente, en donde después vimos, ok, ya tenemos la formación docente, lo estamos haciendo con la Universidad San Francisco de Quito. Ahora, bueno, complementemos con un tema de estudiantes. Entonces, ya tienes a un profesor que está dando clases, uh-huh. y ahora tenemos estudiantes que están haciendo bootcamps, retos de innovación. Y después dijimos, bueno, pues ya tenemos un montón de chicos, un montón de colegios, ¿por qué no juntarlos en un evento, una especie de intercolegial? Claro. Y ahí así es como ha ido evolucionando la idea. Ya tienen algunas ediciones, ¿cómo les fue con experiencias anteriores? En la primera, en la segunda edición, ¿qué proyectos se presentaron? Y que deben estar ya, seguramente en la práctica, ¿no? De su emprendimiento. Verás, en las primeras ediciones, bueno, todo ha sido un aprendizaje. Entonces, en las primeras ediciones que nosotros hemos tenido bastantes proyectos muy interesantes. Sin embargo, todavía no se veía la sostenibilidad económica. Entonces, la idea de un proyecto de emprendimiento exitoso que genere este triple impacto del que hablaba anteriormente es que mientras más impacto económico generes, más bien puedes hacer. Entonces, allá hemos ido migrando. Verás, te digo así por decir números, en estas 3 ediciones anteriores, solo en Quito hemos llegado a 2.500 estudiantes. Hemos capacitado igual también a los padres de familia, 5.800 padres de familia. Son números bastante interesantes, son 78 colegios que han participado con nosotros. Entonces tienes números interesantes. Claro que si consideras el universo que es Quito, es poco todavía, pero estamos caminando. Pero es un inicio, eso es importante. Cuéntame un poco de los proyectos, ¿recuerdas algún proyecto que haya ganador del año pasado, por ejemplo? A ver, los proyectos del año pasado no terminan con la feria, sí, no terminan con el evento de Olimpiadas. Los proyectos pasan a una etapa de incubación. En este momento los tenemos incubándose en Casa Muyu, que es el Centro de Gestión para el Emprendimiento de Crisfe. Entonces, por ejemplo, tenemos un proyecto que es el proyecto de Denki, se llama. Son unos chicos del Colegio Letort, que lo que ellos hicieron fue un dispositivo que con la energía cinética, con la energía que tú generas, no sé, en una bicicleta, en algunas cosas que tú puedes poner este dispositivo, tú puedes cargar tu celular, puedes obtener energía eléctrica. Ah, buenísimo. Entonces, estás apuntando al tema de generar energía limpia, ciudades sostenibles, o sea, estamos muy anclados a los ODS. Por ahí tenemos otro pequeño proyecto que es un té de aguacate, en donde están trabajando con todas las bondades de esta planta y están generando ya, de hecho ya está un empaque bastante bonito, bastante atractivo, y están ya generando las primeras ventas. Sí, innovador. Té de aguacate. Té de aguacate, efectivamente. Innovadora. ¿Qué tal? El lado de aguacate probado, pero ya el té. Sí, debe ser igual. Nos trajeron una muestrita. un sorbito, ¿qué? Algo. Para hacer el té, es uno también, decir, sí, está rico, puede ser, no, bueno. Té de guacamole. Té de guacamole, qué interesante. Entonces, todo esto va generando, ¿cómo se inscribe la gente? ¿Cómo llegan los colegios? ¿Cuál es la manera en la que los colegios se pueden todavía inscribir? Porque tenemos todavía tiempo, ¿no es cierto? Y sé ahora que ya no están solo en Quito, sino estamos en las otras dos ciudades principales del país. En Guayaquil y Cuenca. Bueno, en Cuenca ya cerramos el proyecto, fue bastante interesante. A diferencia de Quito, bueno, todavía estamos allá caminando, fueron apenas 10 colegios, llegamos a 1.900 chicos, entonces es un proceso sostenido en donde no es que va de la noche a la mañana, sino son meses de trabajo con los profesores, con los estudiantes, con los padres de familia. ¿Y cómo te inscribes? Bueno, ahorita estamos receptando las inscripciones a través de nuestra página web, www.crisfe.org. Nos escribes un correo o nos das una llamada, pues te vinculan con el área de emprendimiento y automáticamente nosotros te vamos a vincular con una empresa aliada que se llama Activaos, y esta empresa te va a hacer la visita en el colegio y podemos iniciar. ¿Pero esto lo hace el colegio o lo puede hacer un estudiante nada más? ¿O tiene que tener la autorización del colegio? Claro, tú necesitas la autorización de la institución educativa porque porque vas a necesitar que los docentes salgan a capacitarse, que los docentes se capaciten. Vas a necesitar generar permisos para que las personas de Activaos vayan a generar los bootcamps dentro de las instituciones educativas. Entonces todo es la veña, además que somos bastante formales en ese sentido. Entonces quien hace la solicitud es la autoridad de la institución educativa. Ah, ok, la autoridad, no como estudiante solo. Es como un convenio que van haciendo, básicamente. Sí, puede ser más como una carta de intención, porque los convenios toman tiempo a veces. Sí, entonces, sí. Una carta de intención, buenísimo, y ahí están los chicos. Esto me parece súper interesante. Nosotros hemos tenido la oportunidad de entrevistar a varios chicos que están en segundo de bachillerato, en tercero de bachillerato, haciendo su emprendimiento como materia que justamente tú conversabas y que tú lo decías, y ellos tenían como ya una planificación hecha, una estructura, pero me parece que esto les ayuda a que no se quede solo en pasar una materia, que era lo que al final querían los chicos nada más. La idea es que le veas al emprendimiento como una opción. No te decimos que esforzarte y tener un trabajo estable está mal. Claro. Lo que te decimos es también existe esto, y a través del tema emprendimiento puedes generar mucho impacto en la sociedad. A mí me parece interesante el tema de la incubación, porque obviamente, como tú decías, Cris, es el hecho de muchos niños jóvenes tienen esas ideas locas, ideas innovadoras que sea familia o sea amigos directos, te cierran esas puertas o te dicen no va a servir para nada, esto no tiene nada que ver, no tiene la importancia, sigue una carrera tradicional, sigue lo que tú desees. A mí me parece muy interesante ahora, hoy en día, ya las materias nuevas que hay, emprendimiento, gestión, que nosotros no la tuvimos, por ejemplo, yo no la tuve, o sea, teníamos administración, carreras, ya nos van enseñando a manejar su propio negocio. Teníamos las carreras tradicionales y se acabó, de ahí tenías físico, matemático, químico, biólogo, sociales, listo, nada más. Pero ahora que tengas innovación, gestión, emprendimiento, puedas crear, que tus ideas valgan, que lo que te salga de tu cabeza valga y se pueda construir, se pueda incubar y empezar a experimentar, me parece espectacular. Definitivamente sí, porque se va dando un poco de además que te permite, el emprendimiento te permite no depender de un trabajo fijo, y eso es súper importante para tener tus ingresos. Cuéntame un poco acerca de cuántos colegios ya están inscritos o cuántos queda de cupos y cómo va el proceso. Entonces llegas, te inscribes y okay, te inscribes, nos escribes a la página web. Como te decía, te contacta una persona de Activaos, que es nuestra, nuestro aliado en este caso. Y ahorita estamos con alrededor, bueno, de colegios nuevos, 8. Pero ya tenemos como 30 de planta. Claro, que son los que han venido año a año. Sin embargo, este año vamos a innovar. Hablamos mucho de innovación, pues hay que poner el ejemplo. Ya tenemos un proceso formativo para docentes. Pues ese proceso va a ser con los docentes nuevos, nada más, de nuevas instituciones. Con los procesos que ya han con los docentes que han atravesado los procesos los años anteriores, vamos a hacer una suerte de academia. Estamos todavía pensando la idea más loca de cómo poder hacer, no sé, el primer encuentro de profesores de emprendimiento a nivel nacional. Sí, bueno, digo nacional, estamos todavía en tres ciudades, pero nuestro sueño es migrar a eso, ¿no? Llegar a todo el país. Entonces estamos viendo cómo podemos hacer, porque en este diálogo de saberes, en este diálogo de conocimientos, los profesores entre ellos aprenden muchísimo. Entonces es lo que queremos generar, un espacio en donde ellos puedan compartir. Ok, te preguntaba, ¿se inscriben? ¿Viene la parte de enseñarles a los maestros? ¿Y después del proceso ya de tiene algún de tiempo estas olimpiadas, olimpiadas y que vayan presentando el proyecto? Exacto. Verás, ¿cómo es? El profesor se capacita y en tiempo real la capacitación del docente está durando más o menos un mes y medio con la Universidad San Francisco, pero mientras está pasando el tema de capacitación, el docente está haciendo sus experimentos, sus tareas en el aula. Entonces tiene tareas de aplicación real en el aula. Mientras esto está ocurriendo, está ya trabajando con los proyectos de los chicos. En un punto, Activaos, que es nuestro socio, ellos van a las instituciones educativas y hacen un bootcamp de ideación, hacen mentorías, acompañan el proceso de ideación de la idea, perdón por la redundancia, del proyecto. Más bien es un tema ya de ideación en ese sentido. Después de eso, hay una feria interna dentro de la institución educativa, porque imaginarás que cada colegio va a presentar 30, 40 proyectos. Exacto. Y la idea es que a Olimpiadas solamente llegan las dos mejores ideas, los dos mejores proyectos de cada colegio. Entonces es el colegio el que define quién envía para que le representen esta suerte intercolegial. Ese es el proceso. Después, los mejores proyectos de Olimpiadas se vinculan ya a un proceso más sostenido en el tiempo, que es la incubación. Como ahora los chicos del té de aguacate que nos contabas. Tal cual. Ok, entonces es el proceso completo. Esto quiere decir que también les incentiva a los chicos a hacer mejores proyectos y a ganar, tanto fuera del colegio, o sea, ya del colegio, para ir a representar. Así me parece genial. O sea, básicamente es todo el año, prácticamente. No necesariamente. ¿No? Estamos hablando del último semestre, más o menos, el último quinquimestre que ahora le llaman. El último quimestre, ajá. Ok, entonces ahí está. Muy bien, ¿puedes repetir por favor la página web para que la gente pueda tener claro, para que los chicos les digan a sus profesores, por favor, hablemos con el rector, hagamos algo, vamos que tenemos muy buenos proyectos y se puedan inscribir? Ok, la página web es www.crisfe.org. Muy bien, ¿otra vez? www.crisfe.org. Muy bien, ahí están. Entonces, todos los datos para que ustedes puedan inscribirse y ser parte de Olimpiadas Emprende y Actúa. Muchísimas gracias, Vladimir. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. ¿Algo que se te olvide? ¿Redes sociales? ¿Agradecimientos? ¿Saludos? Aprovecho. No, yo creo que las redes sociales son igual Crisfe, entonces nos busquen nomás. Muchas gracias. Perfecto. ¿Saluditos a la familia? ¿No? No, sí, supongo que sí. Saludos a la familia. ¡Qué conste! Sí, no, le dimos el espacio, familia, así que no. André, que está aquí, que la trajo tampoco. Ni siquiera le mando saludos. Yo le mando saludos a la André, que siempre nos trae buenos invitados. Muchas gracias. Nos vamos a la pausa, señor. Vámonos a la pausa. Muy bien, entonces ya regresamos con más de Una Noche Contigo aquí por la radio de la Casa de la Cultura. Una Noche Contigo.